cubiertas viejas y una lucecita. De noche se oyen pasos por allí y un llanto suave empieza a salir. Adiós ya.